Quizás en carnaval el empedrado baile, quizás en carnaval el empedrado cante, la milonga. Quizás en carnaval flor de en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga, un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así y oriental. Tango, Logia Mistonga, candón, Logia Mistonga, milón. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Logia Mistonga. Nuestro trabajo no se perderá. Nada se pierde en este mundo. Las gotas de agua, aún siendo invisibles, logran formar el océano. Mijail Bakunin. Cuando digo, me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, todavía está el guitarrón solo. Después que digo bordoneo, entra una guitarra. Y cuando digo las cuerdas van ordenando, ahí entra la segunda guitarra, la tercera guitarra. Va lindo porque... Porque entonces se complementa con la letra. Y después, ¿cómo hacemos? Una introducción improvisada. Podría decirlo con la improvisada. Después hacemos la que hicimos ahora. Claro. Y después usted improvisa. Después hacemos otra vez la que hicimos ahora. Claro. Como estuviera solo, abuelo. Mucho más tranquilo. Porque estuviera tocando solo en su casa. Bueno, resolvimos más o menos cómo se arma la canción. Vamos a grabar un pedazo, a ver, con varias improvisaciones de Hilario, de Ciro y de Nelson. Lo que usted hace, pero más, mejor repartido. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Tango, se te notan los tambores africanos, se te escucha en la milonga algo pesado, lo mundano de tu origen, selva virgen. Tango, se te nota el desarraigo, la tragedia, se te escucha en los clarines, la posguerra. con baúles y guitarras en los muelles de otras tierras. Tango, se te nota el aire sudamericano, se te escuchan los violines, los gitanos. Ronca un fuelle, algo germano, lo italiano está cantado. Tango, se te ha visto por los puertos olvidados, danza rea de los hombres solitarios que amarraron en la orilla con el siglo su fantástica oración. Aquí, ahora. Ahora. Sé que en algún lugar la alegría se desparrama como el polen y que hace tiempo los hombres se yerguen como jardines definitivos. Pero yo vivo aquí y ahora, donde todo es horrible y tiene dientes y viejas uñas petrificadas. Aquí. Ahora, donde el aire se asfixia y el miedo es impune. Susana Tennon, aquí, ahora. Ahora. Logia. Logia Mistonga. Al borde del borde, a Pedro Lemebel. Al borde del borde asoma esta hormiga guacha de olor ámbar que rebota en todos los nidos de la naturaleza santa. Porque no se puede ser hormiga y andar de ligue con los topos, ni poner cara de oler mierda si Pinochet sale de ronda, mitad cerdo, mitad pavo, animalito de Dios. Que el beso de hormiguero que puse en el espejo del baño es un regalo marinero que ya fue, media rota, media corrida, medio jodida, pero de solero al tono siempre. Ojalá supieras de ese arco iris en mi alma esa noche de escuchar diáfanas en forma de lágrimas ríos, o del aullido en la vereda de la libertad a costa de más llagas y de un vientito verde. Ojalá oyera los gritos de tantas, de doler, es claro, pero mucho más de amar la risa, como monitos en el tinglado, como niñas que nunca sabrán nada y al final del país se lo sabe todo, de golpe, de palos, de lucha, de muerte. Y una, sin embargo, se crea el nácar que cargaremos por el valle, esa hojita verde de esperanza que llevamos en el lomo o bajo la tanga, en el medio de semejantes tetas, para iluminarnos la cara. ¿O te pensás que somos menos o aportamos nada si le estampamos mariposas revoltosas a la cara del Che? Ojalá entendieras antes de correrte y salir, antes de vestirte y salir, siempre salir, de mí, de dentro de mí, de todas las partes de mí, que también tejemos la alborada. Mientras tanto, viva Chile, mierda. Susy Shock. Paisajes, escenas callejeras, bodegones. Las distancias se han acortado tanto que la ausencia y la nostalgia han perdido su sentido. Salud, amigos. Sala 4. Otro de Girondo. Tantas veces fuimos cuchillos, amaneciendo bajo el mismo techo. El mismo barro fue pintura, de flacas trasnochadas. Ni por asomo me río. Incorregible este andar de olvido. Nunca creí mis sueños, nunca. Solo el vapor de la distancia, y este andar sin Dios ni cigarrillo. En punto muerto para siempre, en pedazos del diario de ayer. El dolor es una tropa y me persigue. De Jorge Figueroa, Hay un lugar. Los lugares son confluencias, aleteo de presencias, en un espacio instantáneo. La realidad tiene siempre otra cara. Es una frase de Octavio Paz. Logia Mistonga. Relatos y músicas desde el caos formal, donde la coherencia se presume. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? ¿Cómo desapareció Luciano? Atorada en un rincón, una pierna, sí, tuya también, quebrándose en tu ojo, te picaba hasta la médula, tu uña, un animal hambriento. No tuvo dónde amartillar su diente. ¿Dónde estabas? El espacio cantó tus costillas, pero no era ahí. Estabas en una calle de palabras y llovía la duda, anestesiando gritos. Con el cordón partido, abriste tu retrato a cascotazos. Mm. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome? Congélalo. La oye mi tonga. Cuando mi hermano desaparece, se hicieron peritajes que arrojaron resultados positivos. Peritajes que determinaban que Luciano había estado en un patrullero, había estado en la comisaría, había estado en un descampado llamado Monte Dorrego. Los patrulleros se salieron de jurisdicción esa noche. Entonces acá hay que unir cabos. Acá hay que armar un rompecabezas que a la familia no le queda claro. Esto no cierra en que un pibe cruzó la autopista y lo pisó un auto y ya. No. No, porque estarían faltándole la verdad a toda la sociedad. Estarían mintiendo. Acá hay que saber la verdad. Nosotros necesitamos saber la verdad. Derecho a saber la verdad es saber toda la verdad. Encontramos a Luciano, ahora hay que armar este rompecabezas. Ofrendas. Le ponen flores para que el muerto vea y le dejan también flores mentales que calientan la piedra. En un viento sin viento gira el difunto, atraviesa la noche y sus batallas, sostenido por los pétalos, intenso y mudo, como un sol hundido, vuela. Mientras las flores se destruyen, él se nacimienta. A los 4 días, desde muy alto, caen la calavera profunda, los huesos nítidos y ceniza, alegría de ceniza sobre la tierra. Logia Mistonga. Para vencer al tirano y su Guardia Nacional, hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. ¡Claro que sí! Hay que conocer, amigos, la receta musical de todos los explosivos en la lucha popular. Se muevan de sus asientos. Vamos a tomar un pequeño descanso y ya volveremos con más música para ustedes. Logia Mistonga. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. En el aire FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Seguimos con Logia Mistonga. Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. Y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Recurso de amparo. Con eso de la bomba atómica y el payaso de la paz que hace morir de risa, se tapó el carburador del aire. Asómense a mi barrio, mientras los deshollinadores trabajan en la chimenea de la democracia. La ternura se emborracha en las cantinas y no le pagan la jubilación a la esperanza. Yo no pido volver, pero con tanto encarpetar los pantalones cortos, murió de un infarto el barrilete y al amor le han disparado un tiro en la cabeza. Roberto Jorge Santoro. Thank you. en eso que empuja lo que se atraganta, en eso que traga lo que emputarra, en eso que amputa lo que empala, en eso que puta hay cadáveres, en el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en mi incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales donde el muerto circula, en los pasillos donde las enfermeras hacen shhh, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres. Más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. Logia Mistonga. Explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? ¿La del presente, absorbida al instante por nuestros sentidos y discernible? ¿O la memoria de, o que hemos experimentado previamente? ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? En el fondo, no me siento capaz de dar una respuesta. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? Hoy tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los niños. Es un momento muy importante, definitivo. Revelaros el secreto más grande de la humanidad. La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre ¿Cómo estaré a tu vivimos lado. Dentro de ti? Pues como la luz vive en su lámpara, o el agua dentro del vaso. Es como si quisieras ver el interior de mi corazón. Mano, papachango. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú, Quique? Yo siempre estaré a tu lado. Debemos mantenernos abiertos. Es la señal. Los tiranos vienen hacia acá. Y estamos listos para ellos. Esperanza, Avenida de la Paz. Logia Mistonga. Fin y principios. Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia. En aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos y el soplo de los convalecientes. Estoy en el clamor encontrado, fuera de la felicidad y el fascismo, y el olvido sin escuchar, la clausura y la ausencia, sin tolerar la conmiseración o desconocer la alegría o la bondad o el dolor del caído, sin sentir resignaciones, sufriendo con rabia la esperanza, viviendo a mi manera. Francisco Paco Urondo. Rectificando en el cenit. La historia podrá esclarecer el origen de muchos de nuestros fantasmas, pero no los disipará. Solo nosotros podemos enfrentarnos a ellos. O dicho de otro modo, la historia nos ayuda a comprender ciertos rasgos de nuestro carácter, a condición de que seamos capaces de aislarlos y denunciarlos previamente. Nosotros somos los únicos que podemos contestar a las preguntas que nos hacen la realidad y nuestro propio ser. Logia Mitonga. Despertar. Revuelo de silencios aromados. Estrellas, pájaros de fuego, dichosos de infinito. Música de las nieblas y risas de las selvas. Se enardecen de llamas y de gritos los desiertos. Locos de eternidad. Los pies del viento danzan en el mundo. Despertar. Jacobo Fichman. Astarte. es mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante, ya no, ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor sea ahí. Después 7 años de exilio por haberte tanto, tanto mentido. Llegarás mañana para el fin del mundo o el año nuevo. Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo de su traje de carne, su peinado de fuego. Salgo a encontrarte a medio camino. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Mañana para el fin del mundo o el año nuevo. El puerto se llena de barcos de guerra y una lluvia fina de ceniza. Encontrarte mi traje de tierra. Y después 7 años de exilio por haberte tanto. Piedra escondida. Morirán, perderán más. ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará. A todos en la noche triunfal les cantamos en coro.